Autoescuela Transev. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presenta en frecuencia abierta la participación del ingeniero Luca Fachelo. De Maldonado nos vamos a Paysandú para reencontrarnos, como habitualmente lo hacemos cada martes, con el licenciado Luca Fachelo. ¿Cómo le va? Mejor dicho, con el ingeniero Luca Fachelo. Te cambié, dígame, te cambié el título. Sí. ¿Cómo estás, Luca? ¿Todo bien? Todo bien aquí, con una tensa calma. Después de todo lo que fue el fin de semana en Paysandú, con el tema de las lluvias intensas, algunos inundados y bueno, toda esa actividad que básicamente pasa por tanto por bomberos como la parte de obras viales, que siempre hay cosas para corregir, la UTE, OCE, y bueno, y el cuerpo inspectivo acompañando, pero con esto del coronavirus, con gente en cuarentena y gente positivo, nos reduce mucho nuestra posibilidad de trabajo, pero bueno, pasamos ese momento y ahora ya estamos trabajando en oficina, pero sin atención al público, y esperemos que en breve, bueno, poder comenzar a atender al público, bueno, con si la situación mejora como todos esperamos. Claro que sí, claro que sí. ¿De qué hablamos hoy, a ver? Hoy vamos a hablar de la vuelta a clases. Ya empezaron las clases, pero no, se tuvieron que discontinuar. Y uno de los flagelos que nos acompaña todos los años en esta época es el aumento de la cantidad de incidentes por cómo llevamos a nuestros niños y niñas a la escuela o a los colegios o a las distintas instituciones, los CAIF, y realmente lo hacemos muy mal en Uruguay en líneas generales. Si bien los números como que no se ven porque más ahora con el coronavirus, pero insisto, la cantidad de niños y niñas que tienen piernitas quemadas por el tema de caño de escape de motos, por haber metido la manito o el piecito entre los rayos de las ruedas, por haber caído de una moto, porque, bueno, sobre todo en 18 de los 19 departamentos del país, el gran porcentaje de personas lleva a sus hijos en moto. No es nada aconsejable, entonces hemos decidido aquí en la intendencia empezar una campaña profunda llevando a esa conciencia social de que el último vehículo que tienes que elegir para llevar a un niño o una niña a la escuela es la moto. Obviamente no estamos negando esa posibilidad, si el vehículo lo permite. Y puede llevar un acompañante, ese acompañante puede ser un niño o una niña, pero recordemos que la ley ha sido, por suerte, muy clara. En Argentina y en otras partes se ponían límites de edad, que no es lo más conveniente, sino algo muy físico, muy fácil de verificar, que es que los pies de ese acompañante lleguen perfectamente a los posapiés de la moto. O sea, ¿podemos llevar al acompañante en una moto? Sí, podemos. Siempre va detrás del conductor y debe llegar a los posapiés. Esa es la única forma que podemos saber si podemos llevar o no un acompañante en la moto. Obviamente ese acompañante con chaleco reflectivo, obviamente ese acompañante también con moto, o sea, las mismas condiciones que tiene el piloto de la moto. No es lo más aconsejable, ya lo dijimos, la moto es muy vulnerable en el tránsito. En las condiciones actuales siempre he tenido alguna discusión con algún defensor a ultranza de ese tipo de vehículos, más ahora de los eléctricos, y hay que decir que es con las condiciones del tránsito en Uruguay. Obviamente, si estuviéramos en la India, algunos países del este asiático, donde en realidad hay algún auto dentro de un porcentaje claramente mayoritario de motos, bueno, ahí las condiciones son diferentes, las normas a cumplir son diferentes. Pero como está la situación hoy acá en Uruguay, realmente llevar a niños o niñas en las motos es sumamente riesgoso. Y después, bueno, tratar, en eso sí, la intendencia tiene que ver, o los que estamos con autoridad sobre la vía pública, tratar de tener un espacio suficiente en las cercanías o en la manzana de la escuela o colegio para que el descenso de la moto se haga en ese lugar, en esa manzana. Nunca dejar a los niños o niñas en la cuadra de enfrente, porque eso, con esa forma vamos a evitar que el niño cruce a mitad de cuadra, cruce frente a la puerta de la escuela, atravesando la calle, que a veces hace necesario que esté un inspector, que realmente no es nada bueno tampoco que estemos generando esa situación, sobre todo con la cantidad de escuelas que existen en las áreas urbanas de distintas capitales de Uruguay y también en otras ciudades, que son 4 o 5 muchas veces, todas que exigirían, y bueno, prácticamente tendrías que disponer más inspectores que los que tienes para poder cumplir eso. Maldonado, yo recuerdo durante la gestión en el siglo pasado que será siempre un tema de discusión, y aquellas instituciones, aquellas directores o directoras que lo entendían, que la presencia del inspector puede ser para controlar, pero para dirigir el tránsito no hace más que participar de ese caos, porque ese inspector va a estar como avalando esa mamá o ese papá que lleva 3 niños arriba de la moto, o avalando a paso mamás que paran en doble fila o en triple fila, porque claro, como el inspector está canalizando el tránsito, no puede estar atendiendo estas infracciones gravísimas que se cometen cuando estamos trasladando a nuestros seres más preciados, ¿no?, que son nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos. También es muy importante que si vamos en auto, obviamente el uso de la sillita, parece hasta un chiste porque el porcentaje de uso todavía no es muy alto, pero por lo menos llevémoslo en el asiento trasero a ese niño. Ahí también lo dice la norma, ahí habla justamente de edad, si es menor de 12 años tiene que ir siempre en el asiento trasero con los sistemas de sujeción, que idealmente son los sillitas, que ya hemos hablado también, que tienen distintos tipos, dependiendo de nuestro peso, de nuestra talla, o sea, nuestra altura y cuántos kilos tiene. Ahí sabremos si usamos una sillita, si usamos una butaquita o usamos una cunita, por hablar mal y pronto. Después, obviamente, si ese auto se detiene, lo mismo, no detenerse nunca frente, o sea, en la acera de frente de la escuela, sino siempre hacerlo en la manzana. Siempre en la manzana de la escuela. La manzana tiene 4 lados, 4 cuadras, y la idea es, obviamente, idealmente, lo más cercano posible a la puerta de la escuela, pero si no, es preferible dejarlo a la vuelta y que camine, que esté haciéndolo enfrente y tenga que atravesar la calzada con todos los riesgos que eso implica. Tratar a los niños, si no tienen más remedio que atravesar la calle, que se acostumbren a siempre cruzar con sus papás o con sus tutores, y que miren los ojos de los conductores a la hora de hacer ese atravesamiento. No se confíen simplemente en las luces o cómo vienen, o si vienen despacito, si vienen rápido. Mirar los ojos de los conductores, que además ayuda que si vemos a algún conductor distraído que esté mirando para otro lado, que esté hablando por celular, no nos confiemos en la maniobra, porque ese conductor puede hacernos pasible de una situación realmente conflictiva. Un poco tratar de difundir estos buenos hábitos, y ya hemos tenido reuniones con muchas maestras directoras y maestros directores a los efectos que ellos mismos también hagan difusión y material que se preparó. Bueno, insisto, son iniciativas que de una manera u otra están tomando todos los directores de tránsito en las distintas intendencias. La campaña de la cual vi algunos spots, ¿cómo está siendo difundida? ¿A través de los medios de comunicación, redes sociales? ¿Qué difusión le están dando? Sí, sobre todo redes sociales, y obviamente cuando los medios de comunicación nos hacen una nota o lo que fuera, pues son videos bien cortitos, no más de 50 segundos, un minuto, para que quedar claro todos estos conceptos, y obviamente también abrir el debate, porque entonces siempre puede haber distintas opiniones, pero todo lo que tiene el marco normativo uruguayo y bueno, las buenas prácticas de seguridad vial están resumidas en esos videos, y hoy con las redes sociales está haciendo la mayor difusión, pero también de radios y de televisión. Estas campañas también de alguna forma las llevan y las presentan a nivel de las escuelas. Sí, claro. La idea es reunirnos con cada maestra director o maestro director, le ponemos la campaña para que ese mismo material lo puedan ellos trabajar con sus propios alumnos, tratando de capacitar o darle material docente para que pueda trabajar con sus hijos. Nosotros somos defensores de la educación vial, solo la pueden hacer gente que esté capacitada, gente que, para eso el maestro o la maestra, dentro de lo que enseña todos los días, tiene que tener, de hecho ya está en la currícula la materia seguridad vial, quizás a veces por desconocimiento de lo que es la materia en sí o cómo trabajarla, no hemos avanzado mucho en ese sentido, por más que insisto, toda maestra o todo maestro trabaja el tema de seguridad vial, pero a veces lo que sabe de seguridad vial es lo que aprendió cuando sacamos nuestro permiso para conducir, la llamada licencia de conducir, o antiguamente libreta para conducir, que no siempre es lo mejor. Claramente, ya lo hemos hablado de esto, la formación que tiene el uruguayo en seguridad vial en general no es muy buena, y no estoy hablando en un caso particular ni un departamento particular, sino poco por los errores que vemos que se cometen, muchos son por falta de conocimiento, acá hace una rotonda, acá hace un cartel de pare, o este tipo de cosas. O sea, la norma de no poder llevar más personas, o sea, un acompañante que no lleve después a pies, es una norma que existe ya hace varios años en el marco normativo uruguayo, pero alcanza con visitar distintas escuelas de Uruguay para que veamos la cantidad enorme y lamentablemente de personas que llevan a veces dos niños o llevan niños en la parte delantera de la moto. Lo mismo en auto, que existe ya hace muchos años, que es obligatorio el uso de sillita y lamentablemente todavía el porcentaje no es tan alto como quisiéramos los que nos preocupamos y ocupamos de este tema. Lucas Fachelo, gracias por tu aporte. No, por favor, a la suerte. Hasta la semana próxima. Igual para ustedes. Autoescuela Transev. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presentó en frecuencia abierta la participación del ingeniero Luca Fachelo. Frecuencia abierta.